Buen día, soy Oscar Rodríguez de la PDH La Plata y la PDH Nacional. Sí, voy a dejar un audio en referencia al nefasto fallo de la Corte Nacional referente a la aplicación del llamado beneficio del 2x1. Se trata realmente de un fallo defectuoso, insustancial, descalificable jurídicamente y de una gran irresponsabilidad política. Los dos jueces que han sido nombrados por esta administración Macri han venido a hacer un trabajo histórico sucio y Hayton de Lonasco lamentablemente ha variado su posición de una manera claudicante. Nos pone en un grave problema. Son 40 años de lucha que los intentan cerrar por esta vía en una especie de amnistía encubierta.